torbellino de pasión se me desata. Si me toca, al instante me seduce y me provoca. Ella sabe que con solo una mirada me despierta el deseo y al desearla me condena. Y no puedo, y no debo. La imagino enredándose su cuerpo con el mío. Y rechazo al instante la osadía de pensarlo. Este juego atrevido es además muy peligroso. El amor me va envolviendo poco a poco. Y no puedo, no debo, no quiero. Yo voy a amarla en silencio, que nunca llegue a saber. Siento fuego en la sangre cuando me roza la piel. Él es mi amigo y prefiero dejar el río correr. Al fin y al cabo ella es agua, agua que no he de ver. Saber, me siento fuego en la sangre cuando me roza la piel. Él es mi amigo y prefiero.